Bueno, no sé si llegaron a charlar justo ahí que Robert estaba contando en qué situación estaban. Sí, nosotros la semana pasada nos reunimos y empezamos a charlar los temas como la consigna principal para encarar el proyecto. Y habían surgido varios temas, entre ellos, bueno, lo que es cuestión de género, salud mental, y bueno, la parte que a donde yo entiendo un poco más que tiene que ver con cuestiones ambientales, ¿viste? Entonces hemos decidido encarar el proyecto por los agroquímicos, que es un tema bien candente acá en la zona de La Pampa, más principalmente en la zona norte de La Pampa. Bueno, ahí yo pertenezco a un grupo que es un grupo nacional de ambientalistas, de gente que trabaja en esta temática y conseguí varias entrevistas muy interesantes. Uno es con uno de los abogados de Pueblos Fumigados, que es una persona realmente muy interesante. La otra es una diputada nacional, que es María Paula Lopardo, que es abogada, especialista en derecho ambiental, y un señor que es también abogado en derecho ambiental acá en Santa Rosa, que es Ricardo Celli, no sé si lo conoces, Julio. Muy influyente también. El tipo tuvo en la Cámara, fue procurador, bueno, un hombre grande que está muy en disidencia, digamos, con lo que son los agroquímicos. Lo que tratamos de buscar nosotros son diferentes voces en respecto a la misma temática. No sé si está bien encaminado por ese lado. Primero, si les pare, lo que nos preguntábamos es si les parecería interesante la temática esta. Desde ya, digamos que casi cualquier tema debería ser interesante. Bien. Así que, desde el vamos, lo que sí, bueno, hay que hacer el ejercicio que planteamos en las clases, digamos. Tratar de hacer de ese tema. Primero abordable, o sea, que sea viable para trabajarlo en un informe radiofónico de 8 o 10 minutos. Eso implica hacer un proceso para enfocar de los agroquímicos qué, dónde, qué aspectos a ustedes les parecen más interesantes. Lo van a trabajar en función de la cuestión regional. ¿Cómo hacen ese movimiento para ir enfocando el tema? Sí, Eso nosotros, primero. en principio, el enfoque que habíamos planteado era sobre los agroquímicos matan, o sea, considerarlo como una cuestión de salud pública, ¿me entiende? Una cuestión que tiene que ver esencialmente con que es un veneno, digamos, para los alimentos y de esta manera también el consumo de transgénicos es nocivo para la salud. Pero después de una vuelta de rosca nos dimos cuenta que también necesitamos opiniones sobre aquellas personas que de pronto no comparten la misma idea y que lo ven como una cuestión de productividad para la zona. ¿Me entiendes? O sea que buscar un equilibrio en ese trabajo a donde se pueda escuchar de alguna manera las dos voces sobre una misma temática. No sé si está bien o directamente lo enfocamos por el lado No, de decir. no. O sea, todo está bien en la medida en que eso esté planteado con claridad y los pasos sucesivos sean acorde a eso. Por ejemplo, nosotros venimos diciendo que la problematización y la delimitación del tema es el primer paso. Después hay que definir con claridad una pregunta que estructure el informe, ¿sí? Un objetivo y el enfoque. El enfoque, entiendo, sería el mismo, más allá de que lo aborden con una intención de abrir el debate o de argumentar en una u otra dirección, ¿no? Entonces, ahí el objetivo es uno, si ustedes definen construir las voces, alimentar el debate, plantear posiciones contrapuestas, ese es un objetivo. Con lo cual, la pregunta ahí sería, bueno, ¿cuáles son los principales argumentos que estructuran las posiciones a favor y en contra de la utilización masiva de agroquímicos? Una cosa así. Profesor, esa argumentación tiene que ser escrita, digamos, nosotros, en base al entrevistado, la pregunta, después tenemos que argumentar en función de qué perspectiva, de qué enfoque lo hacemos. O sea, lo que tienen que tener ustedes es claridad sobre qué quieren hacer, punto uno. Entonces, lo que yo te digo, Robert, es que una cosa es un informe que se proponga como objetivo desde el principio mostrar diferentes visiones. Ese es un tipo de... Es un tipo de informe, es diferente a lo que vos podés llegar a si lo que querés es profundizar en relación a los efectos negativos de la utilización de agrotóxicos. Y ahí hay un movimiento, sea cual sea, igual tenés que tratar de hacer un primer movimiento que tienda a acotar. Porque si vos querés abordar los agrotóxicos como problema, es inabordable, y menos en un informe de 10 minutos. Entonces, nos preocupa trabajar sobre las diferentes versiones, posiciones en relación a la utilización de los agrotóxicos que existen hoy en ¿dónde? ¿En la Argentina? No, nosotros vamos. Porque si decís en la Argentina, después las voces tienen que ser representativas de lo que existe en Argentina en términos de debate, ¿se entiende? Bien, perfecto. La Pampa, o en el norte de La Pampa, te ayuda más. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo principal es que ustedes puedan hacer ese ejercicio de los cuatro primeros pasos, delimitar bien el tema, plantearse cuál es la pregunta, tener claro el objetivo y desde dónde lo vas a hacer, o sea, el enfoque, ese es el paquete que te construye la base y el primer gran paso, digamos. Son cuatro pasos que constituyen la base. Bien. Una vez que vos tenés todo eso, vas a las fuentes, o sea, en este caso, los entrevistados, pero no solamente. Porque en el informe no vas a echar solo fragmentos de entrevista, sino que tenés que construir un hilo. Bien, perfecto. Por eso ahí en la clase trabajábamos. Hay que construir un hilo pensando en los tres grandes momentos, ¿no? La presentación, el desarrollo y el cierre. Es como el... A grandes rasgos. Después la consigna está planteada para que ustedes vayan realizando esos pasos y lo vayan volcando. Claro, porque nosotros habíamos pensado, suponete, entrar en el tema con nombres de empresas. Por ejemplo, Monsanto, Bayer, ta, ta, ta, ta, y darle un efecto a eso, como una introducción con efecto. ¿Me entendés? Largar con el hilo una explicación de lo que significan estas empresas, de lo representativas que son en función a estos productos, ¿me entendés? Glisofato con amonio, el nuevo B4, nuevos, ahí siempre salen cuestiones nuevas, digamos, en función a estas semillas transgénicas, paquetes y empezarles a poner efecto. Después, sumarle un hilo, una presentación, acompañado con la presentación del entrevistado. ¿Me entendés? Tal, tal, tal, y el comentario, el relato que nos va a mandar por audio, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Así está bien, profe? ¿Así más o menos la idea? Sí. Dale, dale. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí está Susana preguntando. Julio, si no se puede conectar, dice. La esperamos entonces. Esto está charlado ya, Robert, lo tiene que terminar de cerrar. Estamos ahí, profe, estamos. ¿Sabes lo que pasa? Que también este feriado, viste, no hubo mucha charla, no hubo mucho contacto y bueno, estamos en el proceso. Muchas veces jugando con los tiempos de cada uno, ¿viste? Se entiende. A ver qué me dijo Susana. Ahí está. Y después el proceso de grabación salió mal el otro día, profe, se escuchaba mal. Obviamente lo hicimos por un Zoom. No, pero no era tan grave. Tenía momentos que se escuchaba un poco peor, pero no. Habría que volverlo a escuchar y ver si pueden detectar en ese momento que se escuchaba peor, por qué fue. Porque sí, no, sí. Se nos cortaba. Bien, la edición esa la pude hacer con un programa que te daba para regular las voces, ¿viste? Pero lo ponía al mango a uno y sin embargo sonaba despacio, porque prácticamente está lo que da todo, ¿viste? Pero, o sea, me parece que esas cosas que son más corregibles con las que dice Julio, para tener en cuenta para lo siguiente, con lo que... Yo me quedé con momentos en donde había alguna cuestión técnica que a veces es la conexión. Entonces, sí, bueno, cosas como esta. Aparte nos quedó claro, charlando también, que es verdad, el tema era muy conocido, era pegadizo. Eso te lleva a escuchar más el tema que lo que estás diciendo. Entonces, habría que modificar esas cosas. Lo mismo yo había pensado en sacarle el último párrafo de la primera noticia, que también me parece que estaba de más. Cosas así que las vas viendo, las vas entendiendo. Bueno, ahí, o sea, ¿se está sumando Susana? Bueno, entonces yo diría... Hay que tratar de hacer el ejercicio de, aunque parezca medio formalote y que medio reiterativo, hacer el ejercicio de que ustedes tengan claridad sobre cuál es el tema, cómo está delimitado ese tema, cuál es la pregunta que se proponen contestar de alguna manera con el informe, ¿sí? No es una cuestión formal. Es una cuestión que hay un interrogante que te orienta y que de alguna manera al final vos tenés que haber podido responder de alguna manera, ¿sí? Y después esto de la claridad sobre el objetivo. Si van hacia un informe que trata de abrir más el juego, de reponer distintos posicionamientos y lecturas, insisto, eso es un tipo de trabajo, un tipo de va a quedar, es un tipo de informe. Si vos vas a profundizar en una de esas miradas, que es totalmente legítimo, es otra cosa, partís de otras preguntas, ¿sí? Ahora, y es otro objetivo. Si vos vas a abrir el juego, el objetivo es evidentemente que queden planteadas las posiciones, que se entiendan los argumentos, ese es el objetivo. Ahora, ahí hay una cuestión importante, porque para lo que es el contenido, vos tenés que pensar que de esa pregunta se tienen que derivar una, dos, tres como mucho, que te permitan pensar el recorrido, el desarrollo del informe, ¿sí? Bien. Ahí estás, por ejemplo, está subido todo lo que analizamos en la última clase. A veces son como bloquecitos temáticos. A veces son cuestiones que hacen a dimensiones de un problema, ¿no? Entonces, si vos intentás abrir el juego, probablemente esas derivaciones van a tener que ver con cómo vos pensás las grandes cuestiones del tema en donde esos posicionamientos se diferencian. ¿Sí? Vos decís, bueno, están quienes lo avalan, hablan la aplicación de una perspectiva más productivista, y quienes, como separan fundamentalmente de una visión de salud, derecho a la salud, salud pública, lo ven como algo desterrado. Bueno, en esas posiciones tenés que poder identificar dos o tres ejes que sean en común, en donde van a tener distintas miradas, pero que te van a permitir estructurar el desarrollo del informe. ¿Se entiende? Sí, de todas formas, profe, como yo les decía, estos personajes a los cuales ya están hablados para que puedan responder a la pregunta, para que puedan ser entrevistados, ellos mismos ya marcan una tendencia desde su perspectiva. Tenés que tratar que te respondan las cosas que a vos te interesan. Perfecto. Porque si no, por ahí son 5 preguntas a cada uno, y no más. Pero tratar de vos marcar los temas sobre los cuales a vos te interesa que te contesten, porque si no, te vas a encontrar con un material que después es mucho más difícil de editar, de encontrar los fragmentos y de hacer dialogar de alguna manera, porque si bien son miradas contrapuestas en el informe, tienen que tener determinada coherencia, ¿sí? Entonces yo me imagino, y también el énfasis que hacemos en la clase, la entrevista tiene que estar planificada pensando ya en el informe, no en los personajes o los temas o el tema en general. No. Puede parecer incluso como que hasta desaprovechar la entrevista, pero no importa. Vos tenés que trabajar sobre grandes nudos que a vos te permitan tener. Para mí la mayor preocupación acá sería 3-4 nudos en donde puedan dialogar por más que digan distintas cosas, porque si no va a quedar todo muy disperso. Y un consejo que yo les daría, porque incluso la consigna pide 2 entrevistas, sea cual sea el esquema que terminan asumiendo, más de contrapuntos o más de desarrollar una posición, hagan dos entrevistas. Tan corto de tiempo, tienen dificultades para coordinar, etcétera, hagan dos. Bien. Lo que sí, que sean dos, que garanticen lo que quieren. ¿Se entiende? ¿Por qué? Profe, hay otro dilema dentro de esta cuestión. Estas personas con las cuales me puede contactar son especialistas en el tema, ¿me entiendes? Son gente que la tiene muy clara esta cuestión. Y después está una segunda línea que podría ser, que también fue parte de lo que yo les propuse, es hablar con sus respectivos órganos medioambientales de su localidad, ¿me entendés? O sea, que no rocen este grado de profesionalismo a donde capaz que se nos puede complicar, como dice usted, en función de estas entrevistas. No sé qué es más aconsejable. Todo remite a lo primero. Claro. ¿Sí? Si yo quiero... Sí. Hola, buenas tardes. Hola, Susana. Hola, Susana. El link. A ver, en relación a las voces que vos ponés en el informe, hay una cuestión que debería resolverse en función de quién es más pertinente para lo que vos querés hacer. Si vos querés reponer los debates, las posiciones, bueno, es más pertinente una figura bien reconocida, legitimada en general por unos y otros, o respetada, entre comillas, por unos y otros, que la expresión ambientalista, local, ¿se entiende a lo que voy? Sí. Si vos querés reconstruir de vuelta la problemática fundamentalmente desde la perspectiva de los territorios, bueno, lo más pertinente es ir a la organización local. Entonces, ¿es Susana? Hola. Él estaba comentando a los profes, bueno, que habíamos elegido un tema que era agroquímicos y, bueno, estábamos planteando esta cuestión de las preguntas y del ordenamiento de la actividad. Sí, y los entrevistados, que por lo que estaba diciendo, lo escuchaba Adrián, ver, por ejemplo, si ponemos, yo en el tema mío, por ejemplo, que vivo en Massa, si me dedico a trabajar algo de La Pampa o lo hago con alguien de provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una nota, como teníamos nosotros pensado. Depende cuál va a ser el enfoque que le demos, ¿no? Lo general que querramos hacerlo, si lo queremos hacer más de territorio. ¿Interpreté bien? ¿Sí, Adrián? Sí, exacto. No hay una norma restablecida, sino que la pertinencia o no se define en función de cómo enfoco el tema, cuál es mi pregunta, eso. Claro, porque nosotros, por ejemplo, teníamos con una diputada de provincia de Buenos Aires, que es una ambientalista conocida, defensora del medio ambiente, pero a la vez, claro, nos hace por ahí, nos queda la duda si cómo encajarlo en un programa que sería para hacerlo en la provincia de La Pampa, por ahí como se enfoca todo más lo estamos enfocando más a lo local, si nos serviría o no. Entonces va a depender de cuál sea la organización que nosotros le demos a eso, a ese programa. Sí. Bueno, entendido. Sí. Claro, sí. De pronto, María Paula, que es la diputada, Ella es especialista en derecho ambiental y estuvo vinculada a la ley de agroquímicos. O sea que es una persona que entiende mucho sobre la materia agroquímicos. Pero de ahí que ella sepa qué pasa en las localidades del interior es más difícil. O sea, las preguntas claro. tienen que ser un poco más pensadas, más profesionales en ese tema. En cambio, la otra persona que es Lucas, que es un abogado también especialista en derecho ambiental, pero que él representa las causas de pueblos fumigados, él va a tener otra opinión completamente diferente a la cuestión. Ese es el tema. Sí, de todas maneras la Pampa se adhirió a una nueva ley de agroquímicos que salió ahora, pero que fue muy cuestionada también en cuestiones de implementación. Entonces, por ahí hay muchas voces dispares, es muy confuso el tema, por eso les digo, es muy... Por eso tienen que tratar de ordenarse desde el principio ustedes, con más razón. En función de todo lo que fuimos diciendo, solo para ir reponiendo opciones, para que veamos cuál sería la diferencia. Si yo trabajo sobre el problema de los agrotóxicos en la pampa húmeda, por ejemplo, ahí sería pertinente el caso de esta diputada, por ejemplo. Si yo trabajo el problema en la provincia de La Pampa, ya no. ¿Se entiende? Por eso la importancia de tener claridad y definir bien el tema, incluso decíamos en la clase pasada, ponerle el título, ¿no? Construir esa primera ubicación como es una cuestión clave. Porque me va definiendo todo lo otro. Después tengo que tener claridad, si quiero contraponer posiciones o dar espacio para argumentar en una dirección. Y lo otro que me puede pasar es que yo parta de un concepto mío de que las posiciones son muy diferentes y no terminan siendo tan diferentes. Entonces, pueden ser posiciones que en algunos casos tengan algunas matices y que en otro estén mucho más cerca de lo que yo pensaba. Y ahí, lo que yo vislumbraba al principio como un gran debate, eso, me queda como posiciones, ¿sí? Me puede pasar eso. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? ¿Cuál es el rol de las otras fuentes? Porque esto es lo otro que quería decirles. Ustedes no solo tienen que consultar de mínima dos voces legitimadas para incorporarlas al informe. Tienen que hacer un trabajo de fuentes de información. De todo lo que se haya escrito de los agrotóxicos, no. De lo que ustedes ven que es relevante en función del tema, como lo delimitaron, el objetivo del informe y la pregunta o preguntas orientadoras, ¿sí? Por eso, si el objetivo es abrir el debate, también tiene que tener algún tipo de interrogante el informe. ¿Qué quieren reponer? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren, claro, qué quieren contar? ¿Qué quieren exponer? ¿Qué quieren desarrollar? ¿Sí? Porque mirá cómo será este tema, que si nosotros elegimos agroquímicos, porque si vos decís agrotóxico, ya estás en una vereda del frente, ¿me entendés? Ya no estás hablando de la misma cuestión. Agrotóxico no existe, el agrotóxico. Agroquímico, listo. No, pero te digo que está bien, ¿sabés por qué, Adrián? Porque esas dos palabras marcan el enfoque desde dos perspectivas que una línea muy finita. O sea, ¿desde qué lado estás en esta cuestión? Agroquímicos, podemos hablar, pero cuando decimos agrotóxicos ya cambiamos el enfoque por completo de lo que queremos hablar, porque si hablamos de agrotóxicos ya tenemos que estar más vinculados a cuestiones de militancia, de lucha, de toda esta cuestión. Está perfecto. Cuando yo decía agrotóxico, quería referirme al término genérico, digamos, agroquímico. Pero insisto, esos pasos previos son la clave, ¿eh? No son una formalidad, son la clave de todo lo otro. Bien. ¿Sí? Bien. Y la otra cuestión clave, que parece una pavada, pero no, esto de, en función de tener en claro tema, interrogante y objetivo, no quedarnos solo con esas dos voces consultadas. Trabajar información que vaya pudiendo contextualizar, articular los temas, ¿sí? Completar, porque a veces yo voy a poner un fragmento y necesito que quien hace locutor o locutora reponga parte de eso que se está hablando, ¿sí? Pero bueno, yo les recomiendo, si no lo hicieron, porque Robert sé que estuvo el otro día toda la clase, pero que escuchen el informe sobre fútbol femenino en La Pampa, que está colgado en el campus, que les puede llegar a imaginar, ayudar a terminar de imaginar, no el contenido, pero sí un poco más la estructura. Sí, a mí el que me motivó más fue el primero, profe, el del agua, que subió usted, que escuchamos al principio. Queríamos ver si se podía organizar con estas voces como que se repiten, viste que hay un efecto, vienen por nosotros, que está bueno, que queda lindo, queda interesante. Todo lo que puedan trabajar en términos de los recursos del lenguaje, perfecto. Pero es como que viene en un tercer momento eso. Primero la claridad sobre los aspectos iniciales, segundo la claridad sobre la estructura, y tercero, cómo lo construyo a nivel del lenguaje radiofónico. Me corrijo, escuchen los dos, entonces. Sí. No, están buenos los dos, están buenos los dos. De hecho, el del agua, además de que temáticamente tiene más que ver, pero tiene una estructura como más dura, ¿no? Y sí, eso es lo que me parece que estaría bueno. Recorre en función de información sobre zonas geográficas, después mete alguna información desde el punto de vista geopolítico, vuelve a la Argentina. Eso es como más estructurado. El del fútbol femenino, como que no se propone hacer jugar posturas, sino desplegar una mirada y bueno, y va como decíamos el otro día, va intercalando una línea más de reconstrucción histórica y una mirada más que problematiza desde la ciencia social. Bueno. Sí, ese está buenísimo. Sí, me parece que ese es el que da para este tema, depende, me da la idea, por ejemplo, sí. por las posturas que hay en relación a este tema, porque si bien vos, como vos decís, escuchás a los de Pueblos Fumigados, pero bueno, vas a escuchar otras voces que te dicen, a ver, el mundo se esta vez sí se empieza a morir de hambre, y sabemos que te hablan de mayor productividad y cómo tenés esa mayor productividad y todas esas cuestiones. Entonces tenés que estar ahí en un lugar muy, muy ahí. ¿Se entiende? Está bien, pero... Entonces tenés que estar por ahí, no podés ir a confrontar. Lo importante para ustedes es, si definen trabajar sobre ese contrapunto, bueno, ir a buscar los dos o tres elementos en donde ese contrapunto se manifiesta con más claridad. Porque el peligro que les puede pasar es el que decía antes, que las diferencias queden mucho más matizadas de las que pensaban. Entonces el informe pierde fuerza. ¿Sí? O sea, si ya definieron ir por el contrapunto, hay un paso ahí fundamental que es encontrar los dos o tres nudos donde ese contrapunto tiene sentido. Porque si eso queda muy matizado, el informe se... Sí, pierde sentido, digamos, no se va. Sí, se va sin un rumbo. En realidad... El objetivo. En realidad, la única entrevistada que podría llegarnos a un contrapunto de decir, por ejemplo, que culpa de algunos productores pagan todos, que podría decir María Paula, porque los otros no son intransigentes, ellos no negocian con nada, para ellos los agroquímicos matan. Entonces, o bien dejamos, continuamos con esa posición, o la sacamos a María sacamos Paula. Eso, porque está esa postura. Sí, bien. Porque están las dos posturas esas y hay que sacar uno a una cosa a la otra, pero sí tenemos que sacar, por ejemplo, determinadas entrevistas, por ejemplo, el de la diputada, que sería una cuestión más, más ahí, que nos eliminaría el contrapunto ese, me parece, ¿no, Robert? Sí, yo pensé en María Paula justamente porque Susana es de la provincia de Buenos Aires. Ella fue diputada por la provincia de Buenos Aires, tener cierta consecuencia con esa parte del territorio. Y porque obviamente que es una eminencia en la materia. Pero las otras dos personas que quedan por entrevistar, ellos sí son defensores, son activistas, más allá de que sean profesionales, abogados en derecho ambiental, pero tienen otra postura. Bueno, sí, no, entonces ya está claro que ahí se nos aclara el panorama. Depende qué es lo que queremos hacer nosotros. Si nos va a resultar más fácil hacerlo por un lado en el que demos información y que pongamos las dos posturas, o queremos ir por el lado de que los fertilizantes matan, que no sabemos qué es lo que estamos comiendo y que el agua está contaminada. Que exacto. Si van con una de ese lado, vamos a contrapunto. Con una sola salvedad, si van por el contrapunto y una de las voces es la diputada, entonces el informe habla sobre las posturas que existen en la Argentina actual o la Pampa húmeda, o hay que buscar una formulación para que te permita darle coherencia a eso, en relación a la utilización de los agroquímicos. ¿Se entiende? Bien, bien. Otro puede ser la utilización de los agroquímicos y sus consecuencias en la pampa, ponele. ¿Se entiende? O sea, son dos cosas. Uno, contrapunto sí, contrapunto no. Y cómo lo presento para que tenga coherencia si una de las voces va a ser la diputada de Buenos Aires. ¿Está? Claro, uno, para que se den una idea, y no le quito más tiempo, profe, uno de los entrevistados, el Ricardo Chelli, este que es abogado ahí en Santa Rosa, fue el que denunció, no hace mucho, que dentro de la facultad, dentro de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Veterinaria, enseñaban a fumigar. Tuvo toda una polémica esto. ¿Entendés? Sí, se generó toda está una claro polémica. El perfil de estos otros dos, ya está... quedó claro. Entonces es terrible, pero bueno, vamos viendo. Bien. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Porque estaban diciendo las otras chicas que a raíz de y consecuencia de este feriado, no sé, no habían podido entrevistar, no habían podido ponerse las pilas. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Perfecto. Bien, y qué lástima que no está María, porque ella quería preguntarles si avanzamos con este tema, si le parecería correcto el tema. Bueno, yo dije que iba a hacer esa pregunta a ustedes, ¿le parece bien? No hay ningún problema. Sí. Recuerden esto que decíamos de las entrevistas. Planifiquen las entrevistas para el informe, no la entrevista que ustedes les parece interesante hacer en abstracto, sino para este informe planifiquen ese cuestionario pensando en este informe y no en cualquier cosa. Bien. Perfecto. Le va a facilitar mucho. Tanto la entrevista como el trabajo posterior. Bueno. Entonces nosotros trataríamos el jueves de tener ya una estructura avanzada del trabajo para que lo vea. Para que se lo acerque a Julio, Susana, usted. Para aprovecharlo ahí a Julio. Bien. Una cosa en relación a la fecha de entrega, y nosotros venimos siendo flexibles y acomodándonos también a las circunstancias. En este caso no hay mucho margen para ser flexibles porque hay que entregar las notas del cuatrimestre. Entonces, lo que puede llegar a pasar, si no llegan, es que quede para la fecha de final. O sea, ustedes lo terminan de hacer después del lunes, se toman los días que les parezca necesario para cerrarlo, y lo que puede llegar a pasar, que no habría demasiado problema tampoco, es que le terminamos cerrando la nota en la primera fecha de mesa de final. Se anotan todos al final y le cerramos la nota ahí con el trabajo corregido. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para llegar a la entrega. Está bien, pero digo que, o sea, que no hay más margen de ir postergando que lo otro que podemos hacer es eso. Bien, profe. Perfecto. Listo. Entonces. Listo. Bárbaro. Muchas gracias, muy amable. Suerte. Sí, nos encontramos el jueves como quedamos. Chao, profes, que anden bien. Chao, profes, gracias. Chao.